Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 7 de junio de 2018. Mi nombre es Ángel Gómez. Les doy la bienvenida de Caracas, Venezuela. Y desde la Ciudad de México, saludo a mi amigo y compañero José Miguel Villero. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, Ángel, con mucho agrado estar de vuelta en esta actividad contigo. Bueno, nobleza obliga, pues en primer lugar, pues felicitarte por la Champions lograda por el Real Madrid. Pues claramente una victoria sumamente clara, con obviamente falencias pues del arquero, que ¿cómo es que se llama? Karius, que yo me imagino que debieron meterlo en una cura de sueño después, ¿no? Sí, se rumora que Ter Stegen y ¿cómo se llama? Y el Neuer le van a ceder el puesto titular a este muchacho, bueno. para que se foguee allí en Kiev, ¿cómo se llama? En Rusia. O sea, que Joaquín López se va a dar un tiro en el pie. Bueno, en fin, felicidades. Pues no vamos a entrar en polémica porque estaríamos todo el podcast hablando de la llave de Jiu-Jitsu de Sergio Ramos o del tackle de fútbol americano. Entonces, dejamos ese tema por fuera. Bueno, felicitaciones por esta séptima, no treceava, sino séptima Champions. Yo no dejo de decirlo, pues no hay que sumar peras con manzanas. Por más que la caverna lo hace, pues nosotros tenemos que ser precisos en eso, ¿no? Una cosa son las Copas de Campeones de Europa y otra cosa es la Champions. Pero bueno, felicitaciones, José Miguel. Muchas gracias, Ángel. Sí, la precisión es legítima, es válida. El torneo anterior se llamaba Copa de Campeones de Europa y en Madrid efectivamente lo ganó más que ningún otro equipo, 6 veces, 5 de ellas al comienzo, de manera consecutiva, y después cuando el formato cambió, digo, el formato no cambió, lo que cambió fue el torneo, totalmente. Sí, empezó a llamarse, estar bajo la égida de la UEFA y llamarse la Champions League. La verdad es que a Madrid al principio no le fue nada bien, no pasó muchísimo tiempo antes de carburar a la primera, pero en los últimos años pues le ha ido bastante mejor que el resto de los equipos con los cuales normalmente compite, ¿no? Entonces, y ahí tampoco voy a entrar en valoraciones porque de nuevo se me iría el podcast completico. Bueno, los trofeos están ahí, ¿no? Siete Champions y 6 Copas de Europa. Bueno. ¿O no? No, sí. Está bien los trofeos, ¿no? Sí. Hay historia detrás de ellos, seguro, y por eso podríamos hablar horas y horas. Sí. Pero ahí están los trofeos. Pero si entramos en los intríngulis, pues entonces ahí se nos va el podcast. Bueno, mira, sí. A lo que quería entrar, que me interesa tu opinión como madridista, yo más o menos sí. La sé porque obviamente estamos en WhatsApp, pero para sí. Beneficio de la audiencia, ¿cómo recibiste la noticia de la dimisión de Zidane? ¿Qué crees que hay detrás de eso? ¿Cómo afecta eso pues al madridismo, al vestuario? ¿De alguna manera eso puede tener algunas implicaciones en lo que son movimientos de tanto entradas como de salida de jugadores? En fin, te dejo la palabra. Bueno, la respuesta a todo eso es sí. Todas las últimas preguntas, excepto la primera, la respuesta es sí. Tiene una cantidad de implicaciones, afecta todo eso, pero vamos por partes. La primera, ¿cómo recibí la noticia? Realmente no me lo podía creer. No me acuerdo en qué circunstancia estaba, pero creo que estaba en un aeropuerto muy temprano en la mañana y empiezo a checar mis mensajes y por algún motivo caí en alguno de los, ¿cómo se llama?, de los servicios que tengo de News Feed, y veo que Zidane renuncia, quits Real Madrid. Y yo pensé al principio que era una vacilada, ¿no? Me meto en la noticia y lo veo y empiezan a llegarme ¿cómo se llama?, WhatsApps y mensajes de amigos y familiares que me conocen, y yo no daba, o sea, no salía de mi asombro. ¿Qué puede haber detrás de esto? Yo creo que hay que creerle un poco a lo que dice Zidane y entender de que, según él lo ha visto, después de haber ganado esta competencia con el equipo que trae, o que traía, mejor dicho, él ya no él ya no podía entregar nada más para seguir haciéndolo ganador. Creo que eso realmente está en el fondo del asunto. Él también afirmó que uno de los peores días que tuvo como entrenador del Real Madrid y la gran decepción que tuvo fue la pérdida frente al Leganés en la Copa. Y parecería una cuestión casi anecdótica. No, y la situación de la liga también. Él dijo de que en unas declaraciones que hay por ahí, que entre todas las competiciones la que más ilusión le da es la liga. De hecho, que lo que más está contento de todo este periplo de 3 años no son las Champions, es la liga que ganó el año pasado. Es la liga que ganó el año pasado, efectivamente. Pero, digamos, el punto de amargor particular fue ese partido con el Leganés en la propia casa, ¿no? Entonces, si uno ve el récord que dejó con el Madrid, realmente no, digamos, yo me atrevería a decir que no más de 3 o 4 entrenadores en el mundo pueden ostentar un porcentaje de efectividad tan alto como el que lo tuvo Zidane. Pero creo que él se hizo un análisis y dijo, esta es mi interpretación, ¿no? No sé qué hay en la cabeza de él ni qué es lo que pasa dentro del Madrid, pero dijo, desde el punto de vista técnico, él es tan buen entrenador como cualquier otro, no es particularmente brillante en lo táctico. Es muy oportuno con los cambios y esa oportunidad de los cambios se la da el tener el olfato, haber estado en la cancha y saber cómo se siente el jugador ahí adentro y cuándo es oportuno la química de quitar o poner a uno, ¿no? Eso lo tiene, digamos, de los mejores que yo he visto en esto de cuándo hacer una sustitución y por quién hacerla, sin necesidad. Y la otra cosa muy importante de él es la ascendencia, sobre todo si cada uno de los jugadores en el vestuario. Yo no quiero usar la palabra gratuitamente, ¿no? Pero creo que era venerado incluso por Ronaldo. Entonces, eso hacía que el equipo creyera en él y funcionara más allá de la simpleza o la complejidad táctica, que después podríamos hablar de eso también. No se le queda atrás a nadie, pero tampoco es un genio, ¿no? Entonces, creo que era mucho el manejo de la emocionalidad dentro del vestuario lo que hizo del Real Madrid de Zidane ese Real Madrid de época, creo yo. Pero se le agotó, ya después de esto, ¿qué más? Pues sobre todo con la plantilla. Debe haberle también impactado las reacciones tanto de Bale como de Cristiano al final. No había terminado siquiera, habían pasado 5 minutos del término del partido, ya Cristiano se estaba despidiendo y Bale otro tanto, ¿no? No, antes de eso, cuando están en pleno, ¿cómo se llama? En pleno campo, felicitándose, sí. Tal, pues Cristiano Ronaldo levanta una manita y resulta que el Madrid no tiene 5 Champions, el que tiene 5 Champions es él. No, las tiene él, ¿no? Entonces las tiene él, entonces este jugador que piensa que él es el centro del universo, sí. No es nada fácil de manejar. Me imagino que Zidane ha tenido sus encontronazos con él, eso nunca lo sabremos, a menos de que él escriba algún libro por ahí, alguna autobiografía. Pero yo me imagino que este tipo de jugador, y Zidane que trata de mantener la armonía del vestuario, y este es un jugador que rompe vestuarios. Que rompe vestuarios. Entonces, creo que después de ver esto se dio cuenta de que por re o por fa, ya él no tenía mucho más que entregar al equipo. De manera tal que el equipo le retribuyera, no a él, a la afición, y siguiera ganando cosas importantes tal como estaba la situación, y decide presentar su dimisión. Y el tema, un tema que lo tocamos, pero que quizás lo tocamos superficialmente, pero que yo creo que también influyó en las relaciones, sobre todo en las relaciones con Florentino, el asunto Kepa. ¿Tú no crees que ese asunto Kepa haya también influido ahí en el deterioro de esa relación con el jefe? Es probable que sí, pero al final él es un tipo muy firme en sus opiniones y creencias, y Kepa no entró, ¿no? Entonces creo que ha podido deteriorarse la relación, pero Kepa no entró. O sea, Florentino finalmente bajó la testuz y dijo, pues no va Kepa, ¿no? Claro, pero la procesión va por dentro, ¿no? Exactamente, ¿no? Y creo que seguramente él la haya llevado, pero no creo que sea el detonante. Creo que el detonante está más bien el final, o sea, los 5 minutos posteriores al fin del partido en la en Kiev, más la evaluación que haya hecho del futuro del club. Para él tampoco estaba muy claro, ¿no? Ok, y entonces, a ver, esta salida abrupta, vamos a decir, porque nadie se la esperaba. Sí, es abrupta, no hay duda. Yo no me la esperaba. Yo me lo hubiera esperado si el Madrid perdía la final, pero habiendo claro. ganado no me la esperaba. Entonces, esta salida abrupta, vamos a llamarla, ¿qué efecto tiene ahora en el madridismo y en el manejo del vestuario y sobre todo en el tema de fichajes, tanto fichajes como venta de jugadores? ¿Qué puede sí. cambiar ahora? Yo creo que, digamos, hay ruptura total. ¿Cómo se llama? La salida de Zidane le pega una patada al tablero, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cualquier cosa ahora es posible. ¿Por qué? Porque el vestuario, de hecho, está roto. O sea, con las declaraciones de, particularmente de Cristiano, la manita famosa de las 5, ¿no? Fíjate que en todas las fotos y en todas las celebraciones aparece siempre a un costado, no está integrado nunca con el equipo. Él es, si yo no recuerdo mal, es el tercer capitán, no aparece en ningún momento fungiendo de él ni tomando No salió en la foto de donde salían las camisetas. No salió en la foto de él. Exactamente. Entonces, es un restarse que cae mal, y no obstante, lo del resto de los compañeros, Cristiano, quédate, en Cibeles y todo lo demás, era un poco el canto de decir, bueno, Cristiano, quédate, pero si te vas, nadie va a llorar una lágrima por ti, ¿no? Y creo que al revés también. O sea, yo siento que Cristiano logró muchísimo con el Real Madrid, fue el jugador de la época para el Real Madrid, sin duda alguna, se benefició de estar en un equipo como el Real Madrid. Es un juicio, desde luego, y puede ser debatible, pero creo que si se queda en Manchester United no logra lo que logró con el Madrid. Entonces, el interés de Ronaldo en un día fue económico, en el otro día fue por la gloria de los récords y de los títulos, pero esa luna de miel se acabó. El tipo tiene 32, ya va para 33, y bueno, podría tener una temporada más, un poquito menos buena que la que tuvo hasta ahora, y fíjate que en los últimos partidos se fue apagando. Entonces, creo que el Madrid también puede estar en la libertad de decir, bueno, si tengo una oferta interesante, la cláusula de rescisión es ridícula, son 1.000 millones de euros, pero todo se puede negociar. Entonces, ahí va yo, porque ¿qué equipo puede pagar esa cláusula de rescisión? Son muy pocos, pero yo creo que le diga, dame 500 y un jugador y quedamos a mano, ¿no? Ahí sí puede ser un trueque. Por ejemplo, el trueque por Neymar, ¿cómo te suena? A mí me suena muchísimo por muchas razones. Una de ellas, Neymar evidentemente ya no quiere estar en el PSG, y me parece que Cristiano tampoco quiere estar en el Madrid. Creo que desde el punto de vista de jugador, los reflectores se irían muy, muy bien a Ronaldo, al PSG, quien se cree o se creería que con el PSG podría redituar lo que ha hecho con el Real Madrid. El dinero está ahí, y el talento de muchos de sus compañeros también lo está. Veremos cómo lo gestiona el nuevo. Ahora, hay declaraciones que van en contra de esto, ¿no? Una es la de Florentino, donde dijo que, bueno, que ni hablar porque Cristiano tiene contrato. Y la otra es la del propio Neymar, donde dijo que él no quisiera, que ya ha perdido mucho en la vida, que él no quisiera perder también a los amigos que tiene en Barcelona, que él no quisiera jugar en Madrid. Esa es una declaración creo que de ayer. Entonces, el tema de Neymar sabemos cómo es, las decisiones no las toma él, las decisiones las toma el papá. Y el papá se mueve por una sola variable, y es el dinero. Entonces, bueno, hay que ver qué opina Neymar Senior, ¿no? Pero bueno, sí, yo lo he compartido algunas veces contigo en privado y en público, ¿no? A mí no me gusta Neymar como parte de un equipo. Creo que tiene el mismo problema que tiene Cristiano, ¿no? Y en el Barcelona no tenía más remedio que chutársela porque delante tenía el mejor jugador de esta época. Pero en el Madrid salió Ronaldo, no va a tener nadie que le haga sombra, va a reclamar para sí el sitio que deja Ronaldo con las mismas de ese mismo, el carácter es diferente, pero ese mismo egocentrismo que Neymar trae también a sembrado como CR7. Entonces, ¿Cómo? Dime, sí, continúa, continúa. sí, de todos modos, si se va efectivamente Ronaldo, que no veo la forma en que lo quieran tener a disgustos, no es producente tenerlo a disgusto en el equipo, es un jugador tan veleidoso como él. Falta una estrella de peso en el Real Madrid para siquiera medio tapar lo que deje Ronaldo desde el punto de vista desde muchos puntos de vista futbolístico y desde el punto de vista de imagen y marketing y todo lo demás, ¿no? Y esa figura bien podría ser Neymar, pero otra vez, una cosa por la otra, un tipo que te va a descomponer en un vestuario que ya está resentido de sí. A cambio de que sigamos vendiendo camisetas y entradas para los juegos y derechos televisivos, y dónde Mira, queda el. y una pregunta, ¿tú no crees Dime. que ahora que se ha ido Zidane, Bale se quede? Es probable que sí, es probable que sí, y que Benzema tenga una figuración mucho menos continua que la que tuvo la temporada pasada con Zidane, ¿no? Ahora, claro, Zidane tenía su manera de jugar y en esa manera de jugar, ¿cómo se llama? Benzema tenía un rol importante, un rol sin balón prácticamente, pero hacía lo que tenía que hacer y eso generaba muchísimo para Cristiano e incluso generó gran parte del gol de Bale en la final. Bueno, Cristiano pero y Benzema agarran las marcas y dejan solo a Bale, ¿no? O sea, yo tengo mi teoría ahí, pues una vez que se fue Zidane, pues entonces ajá. Benzema no tiene a quien extorsionar con el videíllo, entonces debería agarrarla de Villadiego también. Mira, Yo creo que sí sale. una pregunta, Pero, no puede sí. ser, no es posible que el sustituto de Cristiano lo tenga en casa y que sea el propio Bale. El propio Bale es una de las posibilidades. Bale se ha de sentir mucho más cómodo ahora que se ha ido Zidane y podría ser la figura que no llegará a los zapatos de Cristiano, pero hará las funciones dentro del esquema de ataque. Ahora necesita a un 9 verdadero, porque Bale, disfrácese como se disfrace, no puede ser 9. ¿Sí? No está hecho para ser 9 así como está ahora. Podrá derivar en ello en el futuro si evoluciona como lo hizo Cristiano Ronaldo, puede ser. Pero en el momento, el hombre es un hombre de ataque, por izquierda, con una zurda potente, necesita un 9 de anclaje. ¿Dónde está ese? ¿Mayoral? Ellos van a No, buscar un 9. habría que buscar un 9, bien sea en España o fuera de España. Sí, Por tienen que ahí se buscarlo. rumorea que Lewandowski le ha pedido al Bayern la carta de libertad. Bueno, no la carta de libertad, porque él tiene contrato, le ha pedido el traspaso. El traspaso. Entonces, por ahí podría tener sentido que Lewandowski viniera para sustituir a Benzema, ¿no? Sí. Entonces, sí, es un efecto que causa mucho movimiento, pero otra vez, pasa también por lo que, bueno, el entrenador le van a dar, aquí está tu equipo, manéjalo. La primera temporada, el entrenador que vayan a escoger no va a tener nada que decir en absoluto. Solo lo va a manejar Florentino con su, ¿cómo se llama? Se llama Campos de apellido, no me acuerdo cómo se apellida, que es el hombre que va al mercado y busca gente, ¿no? Mira, y entonces el potencial de sustituto, pues por ahí se habló de Pochettino, pero él se encargó de negar eso porque tiene contrato y lo acaba de renovar, de hecho, con el Tottenham. Entonces, ahí la negociación no sería muy fácil, ¿no? No. Se está hablando de Guti, partner. Guti. Guti acaba de dirigir, pero en juveniles. Ni siquiera a ¿cómo se llama? Ha dirigido el Castilla. Okay. Y ha sido muy exitoso. El tipo es muy bueno, vocación de ataque, en fin, todo lo que tú quieras. Pero le falta. Bueno, basta saber quién queda en el equipo. Si queda Bale, por ejemplo, y no viene Neymar y entra cualquier otro, Guti podría ser, ¿sí? Pero no veo a Guti tratando de manejar un Neymar o manejar un CR7 que se queda de gusto. ¿Me explico? ¿Quién es el director del Castilla? El director de Castilla. No te sé decir. Bueno, no se caracteriza a Florentino por dar muchas promociones a nivel No, no de se director caracteriza. técnico, Uno que acaba de ¿no? sacarse la licencia, para dirigir en España como director técnico, se la va a sacar, va a terminar la de la UEFA en 6 meses, es Raúl, pero es un proyecto en marcha. Raúl no tiene ninguna experiencia, ninguna, absolutamente, como director técnico. Bueno, no hay que olvidar las condiciones en que salió Raúl del Real Madrid, y yo bauticé esa puerta por la que él salió, la bauticé la puerta Raúl, que es la puerta de atrás. Raúl, es la puerta que da directo a la oficina del proctólogo que está cruzando la calle. Pero bueno. Ángel ya está de vuelta en la nómina del equipo. ¿Ah, sí? Está de vuelta en la nómina. Ah, bueno, entonces eso dice muy bien de Raúl, pues dice que no es un individuo vengativo ni nada de eso. Bueno, entonces ya él y Florentino hablaron. Como quiera que haya sido, eso se recompuso. Okay. O de alguna manera hicieron las paces, ¿no? Pero eso está un poquito en el horizonte. Me pregunta Guti, te digo, Guti no es Zidane, y Guti creo que todavía tiene que gastar un par de añitos o tres en inferiores para poder decir, me planto con el equipo en primera. A mí me gustaba. Hay sí. Técnicos que sin duda alguna van a quedar sin trabajo después del Mundial, eso siempre pasa. Sí. Siempre pasa que hay técnicos que terminan su contrato y simplemente no lo renuevan y pudieran ser candidatos, ¿no? Mira, por ahí está Arsène Wenger sin trabajo. No creo que sea la figura que el Madrid quiera contratar, ni siquiera por un poquito de tiempo. No tiene un perfil Real Madrid, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho Klopp. Él tiene un proyecto ya en el Liverpool y ya llegó a una final de Champions y tiene esa espinita ahí. No sé. Vamos a ver. Tiene muy poco tiempo en el Liverpool, pero bueno, vamos a ver. Tiene poco tiempo en el Liverpool. Bueno, en el verano van a seguir moviéndose todos estos rumores. A ver, fichaje, pues aparte de Neymar, bueno, vi que hoy ficharon a Rodrigo con Y. Sí. 60 kilos. 45 leí yo. Yo leí 60. Bueno, independiente. Es un muchacho de esto, una perla del Brasil. Sí. Está él y Vinicius, que también sigue jugando allá en Brasil. Son dos de los fichajes que tiene el Real Madrid en su scouting por allá, por ese país, ¿no? Okay. Pero, digamos, tendrá que quemar etapas. Es un chico de 17 años. No lo veo irrumpiendo como titular en algún momento en el... ¿Cómo se llama? En el equipo grande por el momento, ¿no? A lo mejor lo ceden, de repente lo ceden a otro equipo para que haga millas, ¿no? Exacto. Hay otros temas, ahí el tema Modric, por ejemplo. Modric es un jugador que ha sido de los que no lucen mucho, pero los que lo quitas del cuadro, inmediatamente se nota. Modric llega a 34 este año. Ok. Y no tiene un sustituto aparente, ¿no? Sergio Ramos no es que esté más joven, ¿no? Sergio tiene 33, entonces están todos en pasado la treintena y es aplaudible que hayan llegado, ¿cómo se llama? El loco peludo, Marcelo tiene 32, están todos pasados los 30 en esa edad, entre los 28 y los 32 años, más cerca de los 32 años todos ellos, que sí, ok, llegaron al culmen de sus potencialidades como futbolistas, de aquí abajo es cuesta abajo. Entonces, los defensas suelen tener un poco más de vida, ¿no? Y creo que Ramos por lo menos un par de años más la da, pero hasta ahí, ¿no? Hay que ir buscándose un central de relevo, de refresco detrás de para que le haga pareja a Varane. Varane tiene largo recorrido en el Madrid, creo yo. Entonces hay que buscárselo, bien sea alguno de la cantera que ya ha hecho pininos allí. Bueno, Sergio Ramos que se cuide, porque a partir del año que viene Ibar, así que cuide. Sí, ya la cosa cambia. Sí, señor. Ya la cosa cambia. Mira, algo más que quiera agregar de la actualidad del Madrid. Vivimos una situación muy fluida. No sabemos con certeza para dónde van las cosas, ni quién va a ser el entrenador, ni si Cristiano se va o se viene, si sale Benzema, si no sale, si Bale se va, si no se va. De ahí para atrás creo que casi todos dan por hecho de que van a renovar. Escuché también que Kovacic iba a ser cambiado. Digamos, hay toda suerte de rumores. ¿Y qué pasa con Ceballos y con toda la gente que se trajo Zidane savia nueva que no la puso nunca a jugar, el nuevo entrenador los pondrá. Son muchas preguntas. Ciertamente Isco se queda, Marco Asensio se queda. Más allá de eso, es incertidumbre plena y creo que el nuevo director técnico tendrá cosas que decir en esa área. Creo que el tema Bale, Benzema y Cristiano, el nuevo entrenador técnico, el director técnico, va a recibir lo que la oficina de Florentino decía que recibe. Cuidado, y la BBC desaparece por completo. Es una de las posibilidades, efectivamente. Ok, mira, bueno, en la acera de enfrente, pues te puedo comentar la noticia de hoy, fresquecita, fue el uh-huh. fichaje de una de las grandes figuras muy querido del barcelonismo, Erika Vidal, para sustituir sí. a Robert Fernández, que termina su contrato y bueno, se va. Robert Fernández, pues yo creo que con más deméritos que en su haber, pero bueno, también tuvo algunos aciertos. Uno de ellos, por cierto, nos enteramos hoy con esta comparecencia de Vidal, que fue propuesto por el propio Vidal, que es el fichaje de Umtiti. Umtiti, que ha sido un gran fichaje, un fichaje económico, un tipo que suda la camiseta, que es un muro defensivo y que no costó mucho dinero. Y que ya se renovó, por cierto, renovó hasta el 2023. Ahí se acabó la novela, porque el francés estaba presionando pues una mejora salarial y ya lo obtuvo. Creo que es muy merecida. Uh-huh. Nos enteramos hoy de que ese fichaje se lo había sugerido Erika Vidal a Robert Fernández. Y bueno, y fue un acierto. El momento en que entra Vidal es muy significativo, porque justamente están en cartera dos fichajes franceses importantes, ¿no? Uno, por supuesto, es Antoine Griezmann, y el otro es el jugador Lenglet, el defensa del Sevilla. Estos dos jugadores, pues entonces a Vidal pues tiene el encargo de pues obviamente reunirse con ellos, con su gente, con su entorno, tratar de acelerar estos fichajes a favor. Pues el vestuario quiere mucho a Vidal, es una figura entrañable, pues cuando tuvo su lamentable enfermedad, pues entonces todo el vestuario pues estuvo a piña con él, y bueno, ya todos recordamos aquella el momento donde a Vidal pues regresó y levantó aquella Champions que Xavi se la dejó levantar. En fin, es una figura sumamente querida. Entonces, las relaciones con el vestuario, yo creo que es la persona ideal. Ahora, en contra es que su experiencia en cargo de oficina es más o menos cero, ¿no? Por no decir cero, ¿no? Entonces, pero bueno, también otras personas han venido de ser exjugadores. Me acuerdo del caso de Zubizarreta, por ejemplo, que lo hizo regular, vamos a decir que también tuvo sus puntos fuertes, sus puntos débiles, pero bueno, uno de los grandes aciertos de Zubizarreta fue Marc-André Ter Stegen, un arquero que nos ha servido, pues, sobre todo en esta temporada, pues ha sido todo un baluarte, ¿no? Y sí. A diferencia del Madrid, el Barça en la parte técnica y en la oficina, pues tiene un organigrama bastante denso, con bastantes cargos, Y las decisiones están un poquito atomizadas, ¿no? Entonces no va a ser a Vidal el solo responsable pues de los fichajes. Obviamente que él va a poner su granito de arena, pero hay personas como Pep Segura, que continúa ahí en la vicepresidencia, y él está contratando una mano derecha que es el que va a ser el responsable un poco por encima de Vidal en lo que es sondear el mercado y ver oportunidades de fichaje. Entonces, bueno, va a haber ahí como un team de trabajo, que también lo había con Robert Fernández, pero la relación entre Robert Fernández y el vestuario, y entre Robert Fernández y Pep Segura, estaban sumamente mal, estaban casi inexistentes. Entonces, a Vidal es un tío que cae muy bien, es un tío sangre liviana, pues que se lleva bien con todo el mundo, y yo creo que ahí, tanto a nivel de la directiva como a nivel del vestuario, las cosas van a andar mucho mejor. Obviamente que la novela de Griezmann está todavía en sus capítulos iniciales. El jugador no ha dicho todavía si se queda en el Atlético, si se va. Dentro de la selección de Francia están presionando, y el propio Deschamps es uno que se ha mojado, lo están presionando para que se quede en el Atlético. Yo no sé hasta qué punto un director técnico de una selección tiene que terciar en eso, ¿no? Pero bueno, él ha terciado. Uh-huh. De repente él piensa de que estando en el Atlético, Griezmann va a seguir siendo estrella, lo cual quizá en el Barça no. Yo no creo que un jugador de la calidad de Griezmann llegue ni al Barça ni a ningún equipo para ser suplente. Por el otro lado, vemos que tampoco está haciéndose más joven Luis Suárez. Luis Suárez también está por los 33, 34. Y entonces, bueno, obviamente esta temporada, por ejemplo, bajó su cuota goleadora de una manera importante con respecto al año pasado. Y tuvo baches muy largos, o sea, tuvo varios partidos, sobre todo al comienzo, donde le costó arrancar bien el matador uruguayo. Pero yo creo que poniéndole al lado a un jugador que se mueve por las dos bandas, que tiene gol, como Antoine Griezmann, y que sabe driblar, que sabe encarar a su marcador, que sabe abrir espacio, yo creo que a Suárez le va a ir muy bien esa contratación. Yo la verdad que me froto las manos imaginando una delantera con Suárez y Griezmann, y un poco más retrasado la Pulga, llegando ahí como falso 9 y a la vez suministrándole balones. No me lo quiero perder, pero bueno, eso todavía, yo creo que hasta después del Mundial no lo vamos a saber. El perjudicado en este caso, yo creo que sería Ousmane Dembélé. A favor de Dembélé hay que decir que él es sumamente joven. Dembélé anda por los 19, 20 años. Ahora es que le falta, ¿no? Él llegó una tremenda responsabilidad, que era ser el sustituto de Neymar, nada más y nada menos. Entonces, eso no es nada fácil. Y a las primeras de cambio ya se lesionó. Y después tuvo otra lesión más. Entonces, lesiones de consideración que lo tuvieron apartado de la cancha un tiempo importante. Ya en la recta final, pues estuvo sano. Y bueno, en el amistoso último de Francia, pues metió un gol y hizo unas cuantas jugadas importantes. Entonces, ya después, en la segunda parte del programa, vamos a hablar del Mundial. Pues yo creo que Dembélé también el Mundial importante para Francia. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, el tema salidas. El tema salidas sí, pues hay que tomarlo con mucha seriedad, y hay jugadores que definitivamente tienen que salir porque sí. El portugués André Gómez primero, jugadores como Paco Alcácer, jugadores como el propio, ¿cómo se llama el que le partió el tobillo, tu amigo? Teo, sí. Hay seguro que va a salir. Hay seguro que sale seguro del Madrid. No, pero estoy hablando del Barça, pues la víctima. No, el victimario, sino la víctima. Está bien, sí. Pero meto la cuchara ahí para decir que Teo no, ese sí no va a vestir de blanco Madrid el próximo temporada. Ah, sí. Bueno, también tiene que tener problemas con el VAR el año que viene. Bueno, no me acuerdo a quién de los tuyos lesionó, pero sí. Sí. Bueno, Aleix Vidal, disculpen el lapso. Aleix Vidal tiene varias novias por ahí y debe salir. Uh-huh. Bueno, ya salió Arda Turán, gracias a Dios, rumbo a Turquía, y bueno, eso ha sido una novela del turco por allá en su país, pero gracias a Dios ese ya no es un problema nuestro. Pero bueno, lo que es Aleix Vidal, Paco Alcácer, el portugués Gómez, todos esos tienen que salir. Yo no sé si Diñé también, yo también le daría puerta al francés. Quizá con la entrada de Vidal, a lo mejor su paisano, pues entonces se queda. Vamos a ver. Hoy salía un titular que era que el Bayern le tocaron la puerta por Thiago Alcántara. Entonces el Bayern pide 50 millones más Diñé. Entonces un paquete. Dale. Que dependiendo pues cómo valoremos a Diñé, si decimos que en el mercado actual un jugador pues más o menos de buena calidad vale 100 millones de euros, a lo mejor Diñé puede valer 30, puede valer 20. Entonces podemos decir que el Bayern está pidiendo 70 millones por Thiago Alcántara. En el chat donde yo estoy de venezolanos del Barça, pues entonces pusieron el grito al cielo. Ellos no son muy fanáticos de Thiago Alcántara. Thiago, mi opinión de Thiago es que es un gran jugador, es un excelente jugador, con una gran calidad técnica. El problema es que es de cristal. Y tú no puedes estar pagando 70 millones de euros, si valoramos así a Digne, tú no puedes estar pagando 70 millones de euros por un jugador que no tiene la garantía de que te va a jugar al menos, qué sé yo, 30, 40 partidos. Puedes hacerlo, mira Florentino cómo compró a Bale. Pero no estoy diciendo que sea una buena decisión. No es una buena decisión. A favor de Thiago yo digo, bueno, por alguna razón... Pep Guardiola, cuando se fue, el primer fichaje que pidió fue el de Thiago Alcántara. Por algo fue. Y por ahí decían de que Thiago estaba en Bayern porque su padrino era Guardiola. Pues bueno, fíjate que el padrino se fue y el sucesor pues todavía lo mantuvo en la plantilla y ha contado con él. Cuando ha estado sano ha sido titular. Y Lopetegui lo lleva al Mundial. Entonces, algo tiene Thiago Alcántara. Entonces, que no me vengan que es un jugador del 3 al 4, porque no lo es. Pero bueno, yo no haría esa compra. Yo preferiría buscar un jugador en el mercado, inclusive español, que los hay de buena calidad y con una cláusula bastante asequible. Pero bueno, vamos a ver. Eso es tema entonces de las novelas del verano, que ya veremos qué pasa. Partner, Dime. Sí. Uno más nada más. Dime. Para el lateral izquierdo, el sucesor de Marcelo, salido Teo, Rafael Guerreiro, que juega en el Borussia Dortmund. Rafael Guerreiro, español. Guerreiro. Guerreiro, portugués. Franco portugués. Okay. Juega en el Borussia Dortmund, está en la selección, va a Rusia, y es un chaval joven y está sonando para venir. Ok, bueno, entonces, bueno, entramos al turrón entonces. Vamos a entrar al turrón. A ver, ya están las plantillas de los 32 equipos que van a Rusia. Y bueno, en algunos casos hay alguna sorpresa, en otros casos pues son los que deberían estar. Pero siempre es imposible cuando tú tienes una plantilla más o menos limitada como son estas, que tú dejes contento a todo el mundo, ¿no? Por ahí dicen de que en cada nación, dependiendo de lo importante que sea el fútbol en esa nación, pues hay, qué sé yo, 10, 20 millones, 30 millones de técnicos, ¿no? Te decía José Miguel que dadas entonces ya las nóminas definitivas, pues yo lo que creo que es pertinente, pues hablar un poquito en cada grupo de algunos equipos sueltos que pensamos que deben ser los protagonistas. Por ejemplo, el grupo A, bueno, obviamente que está el equipo anfitrión, pero es un equipo que yo particularmente conozco muy poco. No puedo hablar mucho de Rusia. Saudi Arabia, menos todavía. Egipto, pues entonces, bueno, está el gran jugador Salah. Vamos a ver si llega o no llega, pero está en la nómina. A lo mejor se pierde el primer partido. Y bueno, pues entonces está la celeste. Saludamos aquí a Alejandro, que no nos pudo acompañar. Me hubiera gustado estar aquí con él para que él fuera el que se encargara de diseccionar esta celeste. Pero bueno, una celeste que tiene a un Fernando Muslera, todavía un extraordinario arquero. Está en el fútbol turco con el Galatasaray. Sin duda alguna, pues el arquero titular. Pues entonces Godín, el capitán, pues qué vamos a decir de Godín, 32 años, Atlético de Madrid, uno de los mejores centrales del mundo. ¿Quién lo debe acompañar? Pues lo debe acompañar José María Jiménez, su compañero de equipo. A diferencia de él, pues es un joven, tiene 23 años, pero se entiende a las mil maravillas con su compatriota Godín. Y bueno, ¿quiénes deben estar en los laterales? Pues entonces, no sé si debería estar Maxi Pereira. Este es un veterano, 34 años de edad. Una de mis dudas. Otra duda más, Martín Cáceres, el exjugador del Barça. 31 años ya. Otra duda que me da, cuando salió de la Juventus, se lastimó el tendón de Aquiles. Y a partir de ahí, estoy hablando del año 2016, ha estado jugando irregularmente. Entonces, no estoy muy seguro. Está por ahí Sebastián Coates también, que juega en el Sporting. Tiene 27 años y tuvo experiencia también en la Premier League. Jugó en el Liverpool y en el Sunderland. Pudiera estar ahí también entre las titulares. Guillermo Varela. Está Guillermo Varela, así como no. 25 años del Peñarol. Sí, señor. Sí. Y bueno, en la Parece. media cancha, pues jugadores conocidos como por ejemplo el Cebolla Rodríguez, pero que Carlos Sánchez. también tiene su experiencia y tiene su edad, 32 años más. Sí. Yo voy a estar muy pendiente de este muchacho, Rodrigo Betancur. Apenas 20 años Okay. el muchacho, juega en la Juventus, obviamente no es titular, pero los partidos que yo le he visto con la Juve, el muchacho tiene una gran calidad, partner. Jugó con Boca Juniors, de ahí saltó a la Juventus el año 2017 y bueno, yo creo que es una de las grandes perlas pues Carlos Sánchez, otro gran veterano, pues 33 años y juega en Monterrey. Tú debes saber mucho de Carlos Sánchez, lo he Sí, seguido. Carlos Sánchez es una figura en el Monterrey, pieza central de cualquier alineación del Turco Mohamed. Y bueno, sigue siendo ficha del Monterrey. Vamos a ver qué pasa con el nuevo director técnico, ¿no? Pero sí, aquí es figura. Aquí es figura, especialmente en Monterrey. Volante 5, ¿verdad? Sí, 5. Ok. Mira, Fullback. aquí está otro que tú me debes hablar de él, que es su compañero en Monterrey, Jonathan Urreta Vizcaya. También juega en Sí, Monterrey. Urreta. Sí, Urreta Vizcaya es un chico más joven, evidentemente, que ¿cómo se llama? Que Sánchez, aunque ya tiene 28 años. Urreta Vizcaya viene aquí a México, en donde más despuntó fue en el Pachuca. Con el Pachuca llegó a ser campeón de Liga y tuvo una muy destacada actuación con el Pachuca, lo que hizo abrir los ojos y la cartera al Monterrey y llevárselo. Ciertamente no ha tenido tan destacada actuación en el Monterrey como la tuvo en el Pachuca, pero es un tipo muy, muy bueno, muy rápido, con una habilidad tremenda, buen disparo a puerta. Es un buen elemento, es un buen elemento de ataque. Ok, bueno, y bueno, en la delantera, pues, ¿qué podemos decir de Luis Suárez? Perdón, me equivoqué con Luis Suárez, dije que iba de 33 para 34, tiene 31 el 9 de esta selección y el 9 del Barça. Sí. Si yo no sé qué versión de Suárez vamos a ver, si vamos a tener la versión de la segunda mitad de la temporada, pues entonces Uruguay es candidato. No solo a ganar este grupo, pues a seguir adelante. Depende de qué Luis Suárez vamos a ver. Repito que no me gustó el Luis Suárez que vi en la primera parte de la temporada, pero se recuperó. Y bueno, y Edinson Cavani, también con sus 31 años, pero todavía, bueno, una gran figura, extraordinario jugando, pues abriendo los espacios, se entiende a las perfecciones con Luis Suárez y tiene dos figuras. Uno es Stuani, que juega en Girona, en este Girona que tuvo tan buena campaña este año, viniendo de segunda división. Sí. Ya tiene sus 31 años también, pero bueno, qué hombre gol que es Stuani. Y el otro hombre gol, Maxi Gómez. Maxi Gómez, este sí es jovencito, tiene 21 años, el delantero del Celta. Sí. Extraordinario de cabeza. Qué bueno que es Maxi pegándole a la pelota con la cabeza. Yo creo que obviamente no creo que veamos un 4-3-3 aquí. Yo creo que el No. maestro Tavares va a jugar con Suárez y Cavani definitivamente. Pero Sí. tanto Stuani como Maxi Gómez, sobre todo en algún partido de estos, por ejemplo contra Egipto, por ejemplo contra Arabia Saudí, pudiera estar viendo sus minutos. Y sobre todo Maxi, que me gusta mucho, yo creo que se va a mostrar. Y bueno, en definitiva, yo creo que la Celeste, candidato número uno a llevarse al grupo, partner. De acuerdo, totalmente. Ok, Eso vamos al es un segundo grupo. grupo. Vamos. segundo. En el segundo tenemos pues a Portugal, España, Marruecos e Irán. Pues entonces hay que hablar de Portugal, que obviamente es Cristiano Ronaldo y para mí poco más. Pues entonces, no, ahí obviamente los fanáticos lusitanos dicen, no, es que somos el campeón vigente de Europa, sí, campeón vigente de Europa, pero ¿en qué forma ganaron esa Euro? O sea, yo nunca he visto, a excepción quizás, ¿tú te acuerdas de el equipo de Grecia que ganó una Eurocopa, justamente el que se jugó en Portugal? ¿Te acuerdas? Tal cual. Que el finalista fue Portugal, el Portugal de Figo. Sí. ¿Te acuerdas? Bueno, es una historia muy similar. Desde aquel momento yo no había visto un equipo tan ramplón ganar una Euro. Entonces, uh-huh. ¿Qué Euro tan aburrida esta de Portugal? Bueno, eso era partido tras partido, que pasaban con un empate a cero y poco más. Y entonces, bueno, iban pasando de ronda. Y al final, bastante curioso, pues se lesiona a Cristiano. Tiene que salir, su aporte en la final fue cero y entonces uh-huh. bueno, resulta que le dio por salir y entonces ponerse de segundo del director técnico y entonces animando a los compañeros y proponiendo los cambios y bueno, yo me imaginaba a Cristiano ahí con un serrucho, oye, pero este ya quiere ser director técnico, él todavía no está para retirarse, para quitarle el puesto a... Ni va a ser director técnico de nada. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de Portugal? Que tiene una defensa con Bruno Alves, que tiene 36 años, con Pepe, que tiene 35, que recaló en el fútbol turco, que con todo el respeto, pues, no es un fútbol de nivel. ¿Qué más? Bueno, tiene algunos jóvenes como Rafael Guerrero, el jugador del Dortmund. Es el que tú estabas mencionando. Es el que yo estaba mencionando. Vamos a pararnos aquí. Entonces, nacido en Francia, de madre francesa y padre portugués. Empezó jugando en el Blanc-Mesnil, a 5 millas del Stade de France. Es jugador del Borussia desde ese momento. Uh-huh. Y bueno, a pesar de que ha tenido ciertas lesiones, pues hizo el equipo. Da versatilidad a la escuadra. No he jugado antes en el medio campo, pero el coach me pidió que probara. Uh-huh. No sé qué es lo que está en el futuro para mí, pero yo siempre doy el 100%, etcétera, etcétera. Bueno, es jugador de 24 años. Confieso que no lo conozco, no puedo opinar de él. Tú sí lo debes haber visto. Habrá que verlo con más entendimiento. Yo no lo he visto mucho en el Borussia, creo que un par de juegos que pasan aquí de la Bundesliga. Me impresionó bien, y las botas que tendría que llenar pues son muy grandes, ¿no? Son las de Marcelo, pero Marcelo, al igual que Roberto Carlos, son irrepetibles, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos a José Fonte también, el jugador del Dalian Gifan, 34 años. Entonces, bueno, la media edad de esa defensa anda por los 30. Altísimo. A ver, en el medio campo la cosa no cambia mucho, porque Joao Moutinho tiene 31. ¿Cómo se llama? Carvalho tiene 26, pero está uh-huh. Manuel Fernández, que tiene 32. Me sorprendió no ver en este grupo a Nani, ¿no? Pero Nani no hizo el corte. Joao Mario, que tiene 25. En fin, Bruno Fernández, del Leicester City, 33 años. Entonces, bueno, yo al que quiero ver jugando, que me ha causado una grata impresión cada vez que yo veía al Valencia, es a Gonzalo Guedes. Ya me estoy viendo a la delantera. En la delantera, obviamente, Cristiano es indiscutible, pero uh-huh. entonces, bueno, está con el número 9, Andrés Silva, que es jugador del Milan, y tiene 22 uh-huh. años. Está uno que es de muy... Lo he visto muy poco, pero las veces que lo he visto, es un jugador de gran calidad, que es Bernardo Silva, es el otro Silva. Uh-huh. Bernardo uh-huh. Silva tiene apenas 23 años y Pep Guardiola habla muy bien de él. Él es jugador del Manchester City. Entonces, comillas para Guardiola. Mientras yo esté en el Manchester City, él no va a salir de aquí. Él se va a quedar conmigo. Uh-huh. Él siempre está contento. Nunca lo he visto triste, ni siquiera un solo día. Y no te imaginas lo importante que eso es. Por cierto, un paréntesis, acabo de terminar el libro de Martín Pedernau sobre Pep Guardiola, y una de las cosas que él dice, ese libro se centra en su periodo en el Bayern de Múnich. Al final hay un poquito de los primeros días de él en el City, pero más que nada es la etapa en Alemania. Y cuando le preguntaron en una de estas reuniones con fanáticos, qué es lo que él primero ve en un jugador, él no menciona ni la capacidad técnica ni la capacidad física. Él dice, lo primero que yo me fijo es si un jugador es un buen compañero. ¿Okay? Si es un buen compañero, eso es importantísimo para mí. Y entonces, por lo visto, este Bernardo Silva, aparte de lo buen futbolista que es, pues tiene esas características. Gonzalo Guedes, yo lo pondría en el 11 titular, pero yo no soy el director técnico. Pero este muchacho, que sobre todo por la banda izquierda, hace diabluras. Él pertenece al Paris Saint-Germain y está en préstamo el Valencia. No sé qué va a pasar con él, si Hoy se. metió dos goles en el amistoso que jugó Portugal contra Argelia. Uno de cabeza a un centro de Cristiano por izquierda. Bueno, y uno que yo imagino que está aquí para hacer piña es Ricardo Quaresma, que por Dios está también en el Besiktas, es compañero de Pepe y tiene 34 años. Sí. ¿Qué está haciendo Ricardo Quaresma aquí? Yo me imagino que haciendo piña, más nada. Pero bueno, los directores técnicos hacen eso también. Son directores técnicos, tienen veleidades artísticas, si es una de ellas, ¿no? De todas maneras, bueno, yo no tengo duda que Portugal junto con España van a pasar de ronda. Sí. Yo creo que España es gran favorito, no solo para ganar el grupo, sino para meterse entre los cuatro primeros y quizá entre los dos primeros. Vamos a hablar del equipo español. Aquí, pues, David Egea es el portero indiscutible. El amigo Kepa es el segundo portero. Y otro El que portero va. es el cuaresmo de España. Exactamente, y Pepe Reina, que con sus 35 años, pues él va también a hacer piña, ¿no? Hacer Y piña, claro. es el maestro de ceremonia. En las celebraciones de España es el que agarra el micrófono y presenta a los Sí. jugadores, y con el número 4, fulanito. A ver, Está bueno. Carvajal, yo leí por ahí un título, por ahí, que un titular, perdón, que decía que Carvajal está al 50%. Yo creo que Carvajal no está muy claro para el primer partido, por lo menos. Estoy de acuerdo contigo y es preocupante porque no hay muchos laterales derechos como él. Bueno, ¿quién es el sustituto natural de Carvajal? Yo creo que es Pilicueta, Azpilicueta, o sea que efectivamente. Y ¿verdad? por eso creo que, ¿cómo se llama? Lopetegui metió a Azpilicueta, que no está muy claro, Sí, la verdad que los culés estábamos hinchando por Sergi Roberto, pero yo creo A mí que. me hubiera gustado igual, te cuento. Me hubiera gustado igual Sergi Roberto. De hecho, me hubiera gustado más Sergi Roberto que Azpilicueta, Roberto te da pero. profundidad. Él no es un gran defensor, porque no lo es. Esa no es su posición original. Pero se ha adaptado Sí. por las necesidades que hubo, se ha Sí. adaptado bien a la posición y la hace Sí. con solvencia. Y sobre todo Sí. que es un comodín, porque tú tienes una necesidad en la media cancha y ahí está, ¿cómo se llama? Sí. Él puede jugar de volante 5, puede jugar de Sí. interior, puede jugar por la banda, obviamente que lo ha hecho muy bien y lo hace muy bien. Totalmente. Bueno, él prefirió a Azpilicueta tiene 28 años, juega en el Chelsea, un fútbol Despliegue de gran físico. nivel y él es titular en el Chelsea, entonces bueno. Me huele que va a Ahí. ser, por lo menos el primer partido es el que va a estar. Yo creo también eso. Pues entonces, bueno, Gerard Piqué con sus 31 años y el que debería ser su último mundial, según lo que él declaró. Obviamente que va a querer levantar la copa. Claro. Ahí llegó Nacho, ¿no? Nacho no es titular en el Real Madrid, pero No. sí le gustó, pues, dentro del grupo que hizo el corte a A lo que te di. Lopetegui. Nacho, en alguna oportunidad yo lo vi jugando lateral derecho, partner. Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, cuando Dani Carvajal sale lesionado en la final, el quien entra es Nacho por él. Y lo hizo bastante bien. Nacho es mejor defensa que Dani, pero peor atacante. Entonces, es una compensación, ¿no? En contra de Nacho, para jugar de central, es que no tiene el tamaño de un Piqué o de un Ramos, ni la fuerza física. Pero es un jugador muy solvente desde el punto de vista técnico y para tapar huecos en defensa te puede jugar de cualquiera de los dos centrales a la derecha, en cualquiera de ellas. No va a jugar por la izquierda, evidentemente. Bueno, hay otro posible sustituto de Carvajal aquí, que es el joven de 22 años, Álvaro Odriozola, Muy bueno el la muchacho. perla de la Real Sociedad. Muy bueno el Aquí muchacho. en este recurso que tú mandaste de The Guardian, pues entonces aquí dice más bien que Odriozola pues es un jugador muy excitante y que debutó con la Nacional en octubre y que ha sido el backup natural de Dani Carvajal. Entonces, cuidadito, nos sorprende y no es a Pilicueta, sino es Odriozola el que juega en esa punta derecha. Vamos a ver. Esa, vamos a Por ver. lo Es menos bueno eso. saber que es bueno y saber que hay tres buenos tíos ahí, ¿no? O Sí, sea. señor. Sergio Ramos, con 32 años, pues es el capitán, ahí no hay más nada que decir. Y creo que también debe ser su último mundial. No sé si tú opinas lo mismo que yo, pero yo creo que a diferencia del Real Madrid, Sergio Ramos con la Nacional se modera bastante. A él no se le cruzan tanto los cables cuando se pone la roja. Sí, es cierto. Se cuida más. O no sé, no se le cruzan los cables. Yo coincido contigo en eso de que a él con frecuencia se le cruzan los cables. Pero parece que con la casaca roja como que menos. Sí, señor. Bueno, Pero, tenemos al jugador del Arsenal, Nacho Monreal. Que este para mí fue una sorpresa. Él estuvo en Osasuna, estuvo en Málaga y ahora está en el Arsenal. Para mí, la verdad, una de las sorpresas de esta convocatoria, no sé. Y Es fue bastante también veterano. la vez pasada en Brasil, o sea, nadie decía que iba a entrar y entró en la convocatoria de modo tal y jugó además. Sí, señor. Entonces, bueno, ahí está, su razón debe tener, ¿no? Así es. Y Jordi Alba, que dice que este es el único título que le falta, El indiscutible. porque él no estuvo en el Mundial del 2010, Correcto. sí estuvo en la Eurocopa posterior, y bueno, con sus 29 años, pues titular indiscutible en la punta izquierda. Indiscutible, eso Y no. el único que le hacía sombra en las previas era el jugador, ¿cómo se llama el jugador que juega en el fútbol inglés? Que juega en Chelsea también, que metió un gol también. Bueno, se me va el nombre ahorita. El jugador español también, que juega tanto en la derecha como en la izquierda, que tiene una gran zurda. Jugador del Chelsea. No es Azpilicueta, es otro jugador. Bueno, pues no hizo el equipo, y dentro de esta nómina yo no veo ningún otro marcador izquierdo. No lo hay. No, No lo hay. no lo hay. Entonces Jordi Alba, Lo cual, titular lo que es. indiscutible. Sí, pero el tema no es solo la titularidad indiscutible, es la vulnerabilidad. Se chafa Jordi Alba y hay un hueco por la izquierda que no tiene un jugador natural que lo sustituya. A ver, en esos casos creo que hay que te permite llamar a un sustituto que no esté en el equipo. Bueno. Creo. No estoy seguro, tendría que chequear las condiciones. A ver, bueno, ¿qué te puedo decir de la media cancha? O sea, un equipo que tiene a Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Saúl, Coca Resurrección, Thiago Alcántara, Marco Asensio, David Silva e Isco. Entonces, ¿qué te puedo decir? Esta es la mejor media cancha de todo el mundial. Seguro. Porque es que Marcos Alonso, perdón que te interrumpa, que Marcos Alonso es el chico que estaba Marco buscando. Alonso, gracias. Sí, Él tenía muchos números, él tenía más números que Nacho Monreal para ir al Mundial y no fue. así es. Y bueno, Algo pasó ahí raro algo pasó, que porque bueno. no. Pero bueno, que te estaba hablando de la media cancha. Esta cantidad de talentosos mediocampistas le permite a La Roja jugar como jugó contra Italia, con un 4-6-0. Así es. ¿Verdad? Donde los mediocampistas, pues entonces vuelven loco a la defensa contraria porque no saben a quién marcar, porque cualquiera de ellos, tanto Coque como el propio Thiago, como Iniesta, como Saúl, todos ellos tienen, David Silva, que está en un gran momento, todos ellos tienen gol y todos ellos se saben desmarcar y saben llegar ahí. De todo este grupo, el único que no tiene gol por su forma de jugar y su posición es Busquets, pero a él nadie le está exigiendo que golee. Pero No, es cuando cinco. está en forma es el mejor 5 del mundo. Pero de ahí en Así es. adelante todos, todos, es que todos. Claro, Thiago tiene el problema que ya yo lo comenté, que es de cristal, pero si llega en forma, es un gran mediocampista. Lo mismo Coque. A mí me gusta muchísimo Saúl, es un gran jugador. Lamentablemente es un jugador de gran talento que está, ¿cómo te digo? Tiene una camisa de fuerza que es el cholismo, pero Saúl en cualquier otro equipo sería una estrella. Así es. Lo mismo digo de Marco Asensio. Marco Asensio no ha tenido los minutos que merece en el Real Madrid. Así es. Tampoco los tuvo Isco. Pero Isco No. en la Roja ya vimos lo que hizo en la eliminatoria. Y en los partidos amistosos. David Silva, bueno, está que la rompe con el Manchester City. Entonces, realmente esta gran cantidad de diferentes, porque son jugadores diferentes. ¿Okay? Sí. La forma de jugar de Saúl no tiene nada que ver con la de Iniesta. Y la de Iniesta quizás se parece un poco a la de Thiago, pero no tiene nada que ver con la de Silva. En fin, tantas variantes que tú puedes tener en el campo de juego de todo este grupo, yo creo que los únicos titulares indiscutibles serían Busquets, porque no tiene un sustituto. Y quizá David Silva, no sé. Yo creo No que. sé, yo veo, Dime. digo, si me preguntas, yo empezaría jugando con Andrés. Terminó en buena forma, ¿sí? Entonces, Sí. Sergio, Andrés y David, y después yo pondría a Isco y Saúl, y jugaría con 5 y 1 en puntas, Sí. ¿sí? Sergio, Andrés, Saúl, David y, e Isco. Y de recambio pues tendría a Y que Marcos y ojo, a que Thiago. dependiendo, a ver, los rivales son Portugal, Marruecos e Irán. Dependiendo de cómo le vaya, habría que ver el calendario, pero si le toca jugar al final con Marruecos e Irán, pues ahí va a jugar un poco con la banca. Y entonces Claro. ahí van a tener mucho más minutos, a lo mejor Coque, a lo mejor el propio Thiago. Isco. El propio Thiago, pues deben tener, pero y a lo mejor busque descansa. Pero Sí. te digo, lo que hizo España, yo no sé si tú viste ese juego, pero Italia no la veía, pa. No, no, No la está veía. mareado totalmente. Ese fue el partido donde Italia quedó relegada al repechaje. Y Sí. fue realmente un recital de fútbol. Así es. Y sí, a lo mejor Isco es el titular en lugar de David Silva, pero no sé, es que hay tanto talento que realmente Lopetegui se debe frotar las manos. Y Claro. adelante, bueno, yo creo que fue con demasiados delanteros, porque este es un equipo que como Tenemos máximo juega necesidad. con un delantero. Sí. Y el que tiene más números ahí es Diego Costa. Es Diego Costa, Diego efectivamente. Costa, que el lagarto, que le gusta, como sabemos, le gusta mucho jugar de espaldas al arco. Pues entonces ahí trayéndose un poco a los centrales y abriendo espacio para sus compañeros. En ese sentido es un jugador muy, muy de equipo. El Muy problema de Diego solidario. Costa es que a este sí, cuidadito, hay que llevarlo con un leash, como dicen los gringos, ¿no? Hay que mantenerlo corto porque a este sí es verdad que se le cruzan los cables, par. Sí, es cierto, Aquí es cierto. hay cuidado con cortocircuito porque le mete una patada a cualquiera. Y Sí. bueno, se llevó a Rodrigo, se llevó a Rodrigo, que con el Valencia, gran temporada. Claro. Lucas Vázquez, que también, a pesar de que no tuvo muchos minutos, cuando salió, yo creo que fue uno de los mejores del Madrid. En los minutos que jugó, él estuvo de los mejores. Y Hizo una bueno, barbaridad, un doble taconazo ahí en el área, Giovanni. sí, En fin. hay un jugador que a mí me gusta muchísimo, que es Iago Aspas. Sí. Qué jugador, o sea, es que la rompe. Sí. ¿Qué te puedo decir? El jugador del Celta ya tiene sus 30 años. No ha sido muy llamado, apenas tiene 9 participaciones con el equipo nacional. Jugadores como Asensio, por ejemplo, han jugado más que Iago Aspas. Pero bueno, yo creo que se lo merecía y sí. El problema de Iago Aspas es que, bueno, él no va a ser titular por encima de Diego Costa. Pero No. si de repente en algún partido ahí de estos de relleno, cuando ya la clasificación esté lograda, yo creo que él pudiera ser tranquilamente tener unos buenos minutos. Pero qué buen jugador es este Iago Aspas. Repito, veterano, pero de gran calidad. Entonces, bueno, grupo donde Portugal y España sin ningún problema deben de pasar. El equipo de Bien. Francia, partner, este es un equipo que me gusta mucho. Este es un equipo que juega muy bien al Sí, fútbol. señor. Muy bien al Hugo fútbol. Lloris, 31 años, bueno, en la portería no importa demasiado la edad, pero 31 años, el arquero del Tottenham, bueno, muy seguro. ¿Qué te puedo decir? La portería está bien cubierta. En la Sí. defensa, bueno, lo decíamos en uno de estos podcasts, ¿no? Un jugador del Real Madrid y uno del Barça. Perfecto. Rafael Varane y Samuel Umtiti. Al Y igual, Samuel Umtiti en los centrales. al igual que pasa en La Roja, pues aquí digamos, los pilares del centro de la defensa son un culé y un merengue. Así es. Entonces, bueno, Varane tiene 25 años. Tuvo algunas lesiones, ¿verdad? Este año, partner. Sí, comenzando la campaña, sobre todo anduvo lesionado. Él, digamos, no es que tiene rodillas de cristal, pero es un jugador que en su etapa con el Madrid ha tenido sus eclipses por lesiones, ¿no? Entonces, es siempre un tema de mucho cuidado. Pero creo que la segunda parte de la campaña que hizo fue realmente notable. Entonces, me gusta muchísimo y hará una gran pareja con un Titi, ¿no? Bueno, te cuento una anécdota de Varane que yo no la sabía, posiblemente tú tampoco. La primera vez que el Madrid trató de ficharlo fue en el 2011. Y entonces quien lo llamaba del otro lado del teléfono era Zinedine Zidane, que era un consejero en el Real Madrid. Y entonces Sí. la respuesta de Varane en ese momento fue que no podía hablar en ese instante porque estaba estudiando para sus exámenes de ingreso a la universidad. Cuando sus amigos le hacían ese comentario, le preguntaron que si estaba loco, porque cómo es eso que le trancó el teléfono a Zidane. Interesante ¿cómo se llama? La anécdota, ¿no? Y la manera de pensar de jovencito, Sí, señor. ¿no? Tiene los pies en la tierra. Y bueno, Sí. el otro es un Titi, pues entonces aquí lo llaman Big Sam, pues entonces 24 años. Bueno, pilar de la defensa del Barça y pilar también en este equipo. Los demás, bueno, Presnel Kimpembe, el jugador del PSG, Benjamín Pavard, también joven de 22 años, ambos estos dos de 22 años. Benjamín Mendy, yo creo que este debe ser uno de los laterales, el jugador del Manchester Sí. City. Este es uno de los fichajes que hizo Guardiola este año. Así es. Y bueno, Lucas. y está Lucas Hernández. Lucas Hernández, que no es español, es francés. Es francés, pues. Jugó con España a los 11 años. Pero al final, bueno, hubo un dime y direte que si ficha con España, ficha con Francia. Al final, Didier Deschamps lo llamó directamente, lo presionó y bueno, Se decantó por directamente Francia. pues se decantó por Francia. Y bueno, está jugando con Francia. Debería ser titular también. Este es uno de los defensas casi casi fijos con el Cholo. Claro. En la media cancha aquí hay gran talento. Vamos a empezar con Blaise Matuidi, el jugador de la Juventus, bueno, 31 años, titular indiscutible en la Juve. Uno de los motores del Sevilla, Steven Nzonzi, 29 años. Yo creo que estos dos deben ser titulares indiscutibles, al igual que N'Golo Kanté, el jugador del Chelsea. También el que maneja pues los tiempos ahí en la media cancha del Chelsea. Y el cuarto es, bueno, el jugador del Manchester United de 25 años, Pogba, que es capaz de grandes cosas, pero el problema de él es que desaparece del partido. Hay veces que yo no sé si es un problema mental o qué. Él tiene un físico privilegiado. El hombre cuando salta de cabeza, bueno, nadie salta como él. A la hora de disparar, bueno, tremenda pierna que tiene. El problema de ello, yo creo que tiene que enfocarse más. Pero si está enfocado, cuidadito con esta media cancha. Yo creo que Kanté, Matuidi, Nzonzi, Pogba, ese debe ser el cuarto, ¿cómo se llama? El rombo ahí en esa media cancha. ¿Tú crees que van a jugar con cuatro ahí? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y Uy, con un 4-4-2. Y arriba deberían estar pero. Eso es nítido. en este orden Mbappé y Griezmann. Mbappé, no lo pones, es el yo goleador. pongo, yo pongo a Giroud quizá como un, dependiendo del partido Revulsivo. también, ¿no? Dependiendo del Revulsivo. rival, un revulsivo, sí. Hay que ver que Giroud ya tiene 31 años también, ¿no? Claro. Claro, también dependiendo del rival, tú puedes ir con tres en el fondo, Claro. con tres adelante, perdón, y entonces, bueno, tiras a Mbappé por una línea, por una banda, a Griezmann por la otra, o a Griezmann de media punta, y pones a Giroud entonces de 9. Sí. Entonces, bueno, los demás, bueno, ahí el jugador del Barça, Dembélé, 21 años, yo dije que tenía 19, tiene 21 años, recién cumplido. Pero sigue siendo un chamo. Yo creo que Dembélé definitivamente va a estar en la banca y saliendo también en caso de que lo requiera algún revulsivo. Pero bueno, Mbappé, que es otro de los que tiene algunos papeletas para salir del PSG, partner. Sí, tiene numeritos, Sí, señor. ¿no? Como Bueno, para salir. es el más joven aquí de todos estos cuatro, pues es más joven que Tiene Dembélé. 19 años, o Tiene sea, 19, es un también es. chamito. Lo que pasa es que tú lo ves y bueno, ese físico que tiene. Claro. Pero bueno, Griezmann definitivamente con sus 27 años debe ser la figura de este equipo y Sí. también debe anotar muchos goles. ¿Qué podemos decir de Perú? Pues que Perú tiene un técnico que lo hizo muy bien en la eliminatoria, Ricardo Gareca. Está yendo por primera vez en, no sé, desde los años 80, no veíamos a Perú en el Mundial. Así es. Y tuvieron una novela con el jugador Pizarro. Pizarro, no, Paolo Guerrero. Pablo Guerrero, perdón, Pablo Paolo Guerrero. Guerrero, que es el capitán de este equipo. Paolo Guerrero, que tampoco es ningún muchacho, tiene 34 años y actualmente se desempeña en el Flamengo. Entonces, bueno, Paolo Guerrero, pues entonces había sido suspendido, no iba a jugar el Mundial, algún tema antidoping ahí hubo. Y el tema llegó hasta el TAS, hasta el Tribunal del Deporte, y el TAS dijo que él podía jugar. En fin, en Perú recibieron con mucha alegría el tema. Pues entonces ahí está, él debe estar compartiendo la delantera con la Foquita Farfán, que tampoco es ningún muchacho, tiene 33 años, y está ahorita en el Lokomotiv de Moscú. Así que no tuvo que ir muy lejos, Farfán. Para llegar hasta este mundial. Y bueno, y del resto, pues jugadores interesantes como Cristian Cueva, el mediocampista del Sao Paulo, como Renato Tapia, gran jugador, juega en el Feyenoord. Y bueno, la defensa siempre la piedra angular de este equipo. Cristian Ramos, el propio Alberto Rodríguez. Y el propio Advíncula, Advíncula, sí. jugador de Lobos. Este juega en México también. Sí, efectivamente. Advíncula juega, Lobos B, Lobos BUAP. Con los Lobos, sí, es un equipo que técnicamente había descendido, pero bueno, por particularidad de la Liga Mexicana no descendió. Entonces, él era, pues, por supuesto, el fichaje más notable del equipo y es un gran defensa, un lateral derecho muy, muy importante, ¿no? Entonces, muy rápido, muy Sí, rápido. señor. Bueno, Entonces, Perú le aguó la fiesta a muchos, entre ellos a Chile. a Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no está Chile, está Perú. Entonces, bueno, que le vaya muy bien, le dimos todos los Sí. sudamericanos. Claro. Vamos a hablar de Argentina. Este es un equipo que yo voy a apoyar. Yo siempre, como obviamente mi equipo, la Vinotinto, no juega al Mundial, espero que eso cambie pronto. Pero entonces yo soy casi que agente libre en cada mundial, pues sigo a determinado equipo. Siempre he sido muy seguidor del fútbol holandés. Y bueno, y tampoco está Holanda en esta oportunidad. En esta Entonces, elección, sí. ¿qué te puedo decir? Pues entonces le voy a ir a Argentina, pues porque quiero que Messi por fin tenga su mundial, que es lo único que le falta. Para que más de uno por ahí necio, que dice que La Pulga no es uno de los grandes jugadores de la historia porque no ha ganado el Mundial. Entonces, a esos que dicen eso, yo le digo, bueno, entonces quiere decir que Alfredo Di Stéfano tampoco lo fue, que Johan Cruyff tampoco lo fue y que tantos otros. Entonces, bueno, la Pulga tiene una gran responsabilidad en este equipo. Este es un equipo que no tiene, obviamente, grandes estrellas. Sí tiene jugadores que están despuntando. Y aquí yo voy a hablar del jugador Cristian Pavón, jugador de 22 años de Boca Juniors. El propio Messi se rumorea que le pidió a la junta directiva que ficharan a este jugador para el Fútbol Club Barcelona. Un jugador de gran calidad, de mucho drible, y que en los entrenamientos y también en algunos partidos eliminatorios se entendió muy bien con Messi. Al final había la duda de si iba Dybala o no fue, al final sí fue. Dybala es un jugador que tiene más o menos el perfil de Messi, y obviamente, a diferencia de Pavón, pues entonces él sí chocó y no se entendía bien con la Pulga en los partidos eliminatorios. El otro que yo no entiendo qué hace aquí es el Pipa Higuaín, pero bueno, ya con 30 años, pues lleva el número 9, yo espero que no sea titular. Está, por ejemplo, Di María, que debe ser el que vaya por la punta izquierda, y está el Kun Agüero, que debe estar buscando alguna oportunidad ahí. Cuando el Pipa falle 2 o 3 goles, pues ahí van a estar mirando hacia el banco. Y bueno, en la media cancha, pues entonces todo va a depender de lo que haga Ever Banega, ¿verdad? Que tampoco es ningún muchacho, bueno, tiene 29, parece que tuviera más de lo que tiene. Sí. Aquí hay un jugador que hay que ponerle el ojo, que es Giovanni Lo Celso, el jugador del PSG. Tiene 22 años. También mucha calidad por ahí. Aquí aparece Mascherano como defensa. Yo creo que Mascherano va a estar como volante 5, definitivamente en su último mundial. Ahorita está en el fútbol chino y tiene 34 años, el jefecito. Hubo ahí un problema en la portería porque el chiquito Romero se lesionó, que iba a ser el arquero titular. Y en su lugar llamaron al veterano Caballero, tiene nada menos que 36 años, y juega en Chelsea, es el arquero suplente del Chelsea. Entonces, a ver, yo creo, perdona que te contradiga, pero Caballero, Armani y el chiquito estaban originalmente en la lista, y cuando se lesiona el chiquito llaman a Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán, tienes toda la razón, sí, tienes toda la razón. Y ahora Nahuel Guzmán, que tú lo debes conocer, que es el arquero de Tigre. De Tigre, sí. ¿Qué tal es Nahuel Guzmán? Nahuel Guzmán es muy buen arquero, gran atajador de penaltis, un poco loco, a él se le cruzan los cables de vez en cuando y ha tenido problemas de disciplina aquí en la liga, y hay veces que hace jugadas con los pies que lo entiende él y su agente. Entonces, no veo mucha fortaleza en esa sección en el equipo argentino. De hecho, me preocupo porque ni Caballero ni Armani son titulares en sus respectivos equipos, tengo entendido. Okay. Bueno, el equipo que le va a hacer sombra en este grupo es Croacia. Aquí hay mucho talento en la media cancha, pues. Entonces, hay dos que tú conoces, que son Kovacic y Modric. Pero también está Perisic. Perisic es un gran jugador, el jugador del Inter. Y está Ivan Rakitic, que debe ser titular también. Este es un equipo que, bueno, Modric, ya hablamos de él, tiene 32 años, Rakitic tiene 30, y Kovacic, si es más joven, tiene 24. Hay otro conocido en defensa, Barzalico. También. Okay. Sí, lateral muy duro, muy bueno, muy rápido. Y bueno, adelante está Mandzukic. Y está, ese es una amenaza siempre. Sí, sí, señor. Bueno, Argentina y Croacia, pero cuidadito con el equipo islandés, que aquí no podemos hablar de individualidades, pero sí me acuerdo mucho lo que hicieron en la anterior Eurocopa. No tienen grandes estrellas, pero tienen una gran defensa. Son muy rápidos. Son muy, muy físicos y van muy bien al contraataque. Y le aguaron la Eurocopa más de uno. Llegaron hasta las semifinales y estuvieron a poco de meterse en la final. Así que no hay que descartar al equipo islandés, que le puede aguar el partido a cualquiera. Argentina, Croacia, el que sea. Bueno, en el grupo E pues está Brasil, que yo lo doy como, como el favorito número uno. Yo inclusive lo pongo por encima de Alemania, para estar en la final y para quizá ganarla. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hizo el técnico Tite después que agarró el equipo es algo que no tiene casi parangón. Pues este equipo dio un vuelco de 180 grados con relación a cómo estaba con el técnico anterior, ¿cómo que se llama? Con Dunga, ¿no? Que Dunga agarró el equipo después del desastre de Brasil. Así es. Y era la segunda vez que lo agarraba. Y no le fue nada bien, pero cuando Tite agarró, ahí el equipo hizo clic. Y ahí hay jugadores porque, bueno, está Thiago Silva, está Miranda, estoy hablando de la defensa ahorita, ¿no? Está Felipe Luis, está Marcelo. Yo creo que Marcelo debe ser titular por encima de Felipe, pero Felipe no es segundo de nadie tampoco. No. Está Marquinhos, el jugador del PSG, que quizás sea titular junto con Thiago Silva. Está uno que a ti te debe gustar, que es Danilo, el jugador del Manchester City. Danilo, de agradable recordación. Sí, señor. Danilo con el Manchester City. Ese debe ser el titular en la punta del Manchester City. Sí, señor. Debe ser el titular indiscutible en la punta derecha. Lo que pasa es que no lo aprovecharon en el Real Madrid, ¿eh? Este jugador que no lo aprovecharon. En la media cancha, el lesionado Fred, lo lesionó su compañero Casemiro. Que yo creo que se le cruzaron ahí los cables y pensó que Fred era, yo no sé, que era un blaugrana o algo así, y le hizo una entrada por detrás. Es una noticia de hoy. Pero este es un jugador que me gusta muchísimo, que es Renato Augusto. Qué jugador. Búscate de repente algún video por ahí de la eliminatoria, si lo puedes ver. Este es un gran jugador, Renato Augusto. Bueno, Filipe Coutinho también, de la ya realidad, ya no podemos decir que una promesa. Ya con 26 años y lo que hizo en Liverpool y lo que ha hecho en el Barça, tiene que ser titular en este equipo. El otro es Fernandinho. Fernandinho es un motor ahí en la media cancha. Con el Manchester City es un titular casi que indiscutible de Pep Guardiola. Pero ya le está pegando la edad, tiene 33. Y está el jugador Paulinho también, que tuvo una buena eliminatoria. No ha sido titular con el Barça, muchos criticamos su fichaje, pero al final fue un buen fichaje porque es un jugador que llegando desde atrás hace muchos goles. No es muy técnico, no, pero tiene algo, no sé, yo no sé cómo definir a Paulinho, pero él sabe en qué momento meterse al área y tiene mucho gol. Y bueno, y adelante pues entonces está Neymar, que viene de una lesión, pero ya está recuperado. Está Gabriel Jesús, también el jugador del Manchester City, 21 años. Es uno de los que rota mucho en la delantera ahí, azul, Pep Guardiola. Está el jugador del Liverpool, Roberto Firmino. También es una de las grandes figuras de este equipo, que lo llevó hasta la final de Champions. Y hay jugadores como William, que yo creo que no debe ser titular, pero que como revulsivo está muy bien. Porque sobre todo como le pega al balón parado, le pega muy bien. Que le pregunten al Barça. Y bueno, Douglas Costa, el jugador del Bayern de Múnich. Qué bien que habla en este libro Pep Guardiola de Douglas Costa. Por la banda izquierda, cuando Neymar estuvo lesionado, pues lo hizo de Neymar, pero perfectamente bien. No estoy muy seguro que Douglas Costa vaya a ser titular, pero si lo es, mira, no es segundo de nadie. Pero yo creo que a Tite le gusta más jugar 4-4-2 que 4-3-3. Sí. Pero bueno, repito, gran candidato, se lleva el grupo, para mí llega hasta la final y quizá la gana. ¿Qué me puedes decir de Costa Rica, Parme? Costa Rica no hizo una eliminatoria demasiado brillante aquí en CONCACAF. Entró creo que de cuarto. Tiene como figura máxima, por supuesto, a Keylor. Y tiene una mezcla interesante de veteranos y gente más joven, ¿no? Por ejemplo, si revisamos un poquito, hoy perdieron, por cierto, frente a Inglaterra 2-0, lo cual no es un... se sabe que es un... ¿cómo se llama? Un amistoso, pero a mí no me dio una buena sensación. Okay. Y más que no hizo tampoco una eliminatoria demasiado buena, ¿no? Ah, Aquí dicen que Entonces, su creo que... estrella es Brian Ruiz, que todos nos acordamos de él, que hizo muy buen mundial. Costa Rica llegó hasta los cuartos de final, allá en Brasil. Sí. Brian Ruiz es efectivamente, desde el punto de vista de creación de juego y todo lo demás, la estrella del equipo. El referente, sin embargo, es Keylor, por cuestiones de jerarquía, básicamente, ¿no? Tiene jugadores interesantes, en Matarrita, que es un centrocampista interesante en la defensa. La titular es Acosta, González, Smith y Duarte, pero ahí puede ser cualquier cosa. Brian Oviedo puede entrar, en fin. Waston, cuando no se le van los cables, es un buen defensor, ¿no? En la media, Brian Ruiz y Cristian Bolaño son los puntuales. Celso Borges, que lleva muchísimo tiempo jugando, jugando en la media cancha, 30 años ya, y juega en La Coruña, recientemente descendido. Creo que con esos tres y probablemente un cuarto, que podría ser entre Wallace y Guzmán, estaría la línea el rombo en el medio campo. Y en los delanteros, el incombustible Joel Campbell, que está siempre allá. Y bueno, no sé si Johan Venegas o Colindres serían los acompañantes en punta. No le doy demasiado chance a Costa Rica, honestamente. ¿Tú crees que Serbia y Suiza están por encima de Costa Rica? Yo creo que sí. Yo creo que Serbia o Suiza van a estar peleando ese segundo o primer puesto en ese grupo. Bueno, pero también en Brasil decían lo mismo y mira lo que hizo, ¿no? Sí, digo, ahora, según lo veo, Costa Rica entusiasmará a la parroquia, pero no va a pasar a la siguiente ronda. Ok, en el siguiente grupo pues está Alemania, que bueno, ¿qué podemos decir de Alemania? Alemania es, Sí. hay que preguntarle a, ¿cómo se llama? Gary Lineker, su definición del fútbol para darse cuenta que Alemania siempre gana. Sí. Algo que me causó un poquito de ruido Bueno. fue la anunciada titularidad en la portería de Manuel Neuer. Manuel Neuer, cuidado, ¿no? Manuel Neuer es una figura indiscutible del fútbol alemán, del Bayern de Múnich, etcétera. Pero es que Manuel Neuer viene de una temporada donde no ha jugado casi. Así es. Él sufrió una lesión de consideración y recién ahorita es que está retornando. No tiene los minutos. Y yo no lo estoy diciendo porque Ter Stegen sea el Barça. Es que Ter Stegen se ha lanzado una temporada realmente extraordinaria. Así es. Y está frustrado, pues lo dijo, él fue muy sincero, pues. Después, cuando uno se lanza una temporada como la que yo tuve y que me digan que no voy a ser titular, eso no sé si puede traer problemas en el vestuario, pero Manuel Neuer, es el capitán de este equipo y va a ser el titular. Ojalá, ojalá no se le revierta esta situación, pero yo creo que si Löw se equivoca, lo puede pagar caro y ahí va a estar Ter Stegen, pues. Ter Stegen va a estar pendiente de cualquier fallo de Neuer para agarrar la titularidad. Pues bueno, Ahora dime. estás de acuerdo conmigo que en un mundial especialmente y con este nivel de equipos, a no ser que haya una lesión, el titular que empieza, el titular termina. Sí, pero también debes estar de acuerdo conmigo en que para un arquero es importantísimo tener minutos. Oh, no, totalmente de acuerdo. Yo simpatizo contigo, además creo, igual que tú, que el titular debió ser Ter Stegen. Digamos, los números están ahí y el tipo viene fresco de una extraordinaria campaña, probablemente la mejor campaña de cualquier arquero de Europa. Una persona que ha estado 6 meses sin jugar y por muy buena recuperación que haya tenido Neuer, no jugó ningún partido oficial en los últimos 6 meses, por lo menos. Exactamente. Entonces, Entonces, bueno, yo creo que está corriendo un riesgo, pero bueno, él sabe lo lo que que hace. juega, ¿no? O sea, Él es campeón nadie. mundial y también ganó la confederación, así que Sí, no es un nadie puede improvisado. descartar a Lowe diciendo, no, este no sabe lo que está Sí, haciendo, señor. ¿no? Creo que le debemos un poquito de respeto también. Sí, señor. Bueno, en la defensa, bueno, yo creo que el titular indiscutible es Mats Hummels, el jugador del Bayern Múnich. Cuando está sano, porque también ha tenido sus lesiones, pero cuando está sano es de los mejores del mundo. Así es. Uno de los que es sumamente joven, pero que también tiene una gran calidad, es Joshua Kimmich. Este es el Sí. titular de la punta derecha. Este jugador, este es un gran jugador y él es uno de los que mejor habla Guardiola en su libro. Kimmich es un comodín. Kimmich te puede jugar en la media cancha, te puede jugar a pesar de que no es muy alto, te puede jugar de defensa central. En algunas oportunidades que estuvieron la pareja del central lesionado, tuvo que echar mano de Kimmich y lo hizo bien como defensa central. En su posición lateral, que es la punta derecha, bueno, se va por todo ese callejón, y tiene gran visión de juego y bueno, y es muy joven, repito, 23 años. Quizá el otro central sea Boateng, el otro jugador del Bayern de Seguramente. Múnich. Bueno, pero ahí hay jugadores como Rüdiger, como Matías Ginter, como el propio Jonas Hector y Süle, el jugador del Bayern de Múnich, que 22 años también. Ok, en la media cancha, bueno, Escoge. Sami Khedira, que tiene 31 años, pero también está sano. Es un Sí. jugador que ha tenido sus lesiones, pero está sano y tuvo una buena temporada con Juventus. Toni Kroos, yo creo que todavía, a pesar de que tuvo sus buenas y sus malas en el Real Madrid, yo creo que es titular en este equipo. También lo debe ser Mesut Özil. Así es. Mesut Özil, viene de una buena temporada con el Arsenal. Él no salió de la mejor forma del Real Madrid, pero bueno. Uno que tiene gran calidad es İlkay Gundogan. İlkay Gundogan, el jugador del Manchester City. Este es uno, así como cuando Guardiola llegó al Bayern de Múnich pidiendo a Thiago, cuando llegó al City lo primero que hizo fue pedir a Gundogan. Un gran jugador, es un jugador de estos que son diferentes. Tiene 27 años, pues está como en la cúspide de su fútbol. Y yo creo que debe estar ahí entre los titulares. Y bueno, pero en la banca hay jugadores como León Goretzka, que fue uno de los que más destacó en la Copa Confederaciones. Este es uno Sí. de los mejores mediocampistas emergentes del fútbol alemán, el jugador del Schalke. Este estuvo sonando para el Barça, por cierto, el año pasado. Marco Reus, el jugador del Borussia Dortmund, pues también. Y Julian Draxler, el jugador del PSG, que apenas tiene 24 años. Uno siempre habla de Draxler, no, que es un veterano, no, 24 años De Draxler. 24 años. Jugador por la banda y que también puede ayudar ahí en el centro del medio campo. Y adelante, pues entonces Mario Gómez, que es el 9 clásico, y Thomas Müller, que también titular indiscutible, que al igual que juega con Mario Gómez, pues él se alterna. Él juega en pareja de delanteros con el Bayern, con el polaco Lewandowski, y Sí. entonces la figura un poco de Müller es el falso 9. Él no es un 9 como tal, tampoco es un puntero, porque los punteros allá son Robben y Ribéry, o Coman y algún otro jugador, Douglas Costa, etc. La figura de Müller es un poquito el que rota por todas partes y está siempre cazando güiro ahí buscando. Pero en pareja con el 9. Y en este caso el 9 ya no es Lewandowski porque no está en este equipo, pero es Mario Gómez, el jugador del Stuttgart. 32 años para Mario Gómez. Y el otro delantero que llevaron es Timo Werner, que este sí es jovencito, 22 años, y juega en el Leipzig. Entonces, bueno, gran calidad, muy poca fisura. Yo quizás la única fisura que le veo es esa duda que tengo con Manuel Neuer. Pero bueno, vamos a ver. Manuel, si está bien, es de los mejores también del mundo. A ver, partner, el tri. El Tri todavía está por definir una posición. No sé quiénes están poniendo ellos aquí. Vamos uno por uno. Arquero, cualquiera de los tres sirve. Cualquiera de los tres es bueno. Cada uno tiene sus mejores cosas. Pero cualquiera de los tres que pongas va a funcionar igual. Creo que Guillermo Ochoa lleva las de ganar. Es el más veterano de los tres. Con más experiencia fuera de México, digamos así. Lo Corona y Mira, Talavera no están en México. el Memo tiene 93 partidos internacionales. Y Memo jugó en Bélgica este año con el Ya te lo voy a decir. ¿Por qué no recurro aquí al estándar de Lieja? Y lo hizo calificar para la previa de la Champions. Digo, él no, pero formó parte del equipo y era uno de sus metas, ¿no? Bueno, recordémonos que pasó por equipos de medianía en España y del final de la tabla en Francia, hasta dar el esquinazo raro que se fue a Bélgica, todo el mundo está loco y tal y qué sé yo. Bueno, terminó jugando la previa de la Champions, entonces tan loco no estaba. Entonces creo que Guillermo Ochoa va a ser el titular. En defensa es donde se hicieron la mayor cantidad de problemas, porque un titular indiscutible, que era el uno de los dos centrales de Tigres, se me está escapando el nombre de este momento, de Tigres no, de Santos, que terminó siendo campeón finalmente, se lesionó en un partido de la liga y era junto con dependiendo con quién lo pusieran, pero últimamente era con Moreno, que hacía conformaba la base de la defensa. Sale por lesión, no se pudo recuperar, y entonces es donde más disrupciones ha habido, porque Diego Reyes, que es otro, sería quien lo hubiera hecho las veces de él, Diego Reyes tampoco está repuesto de su lesión. Entonces hay muchas dudas en defensa. Veremos cómo termina parando el equipo, ¿no? Siempre Osorio es difícil de leerlo, ¿no? Yo creo que va a ser Moreno, Salcedo como centrales, Hugo Ayala y Layún por puntas, y va a jugar con cuatro en el fondo. Te pregunto, ¿y qué hace Rafa Márquez en este equipo aparte de lograr su récord de 5 mundiales? Lograr su récord de 5 mundiales. O sea, va para jugar 5 minutos y para afuera. Sí, y pasar a la historia. Y tiene otro rol, que es el de Pepe Reina en España y el de el amigo de Francia. ¿Cómo se llamaba? No de Francia, el de hacer equipo, ¿no? Hacer piña. Mira, 39 años, Rafa. Sí. No es cualquier cosa, y realmente 39 años sí o no, no está en plena forma en los últimos equipos que jugó con su equipo de origen, el Atlas, ¿no? ¿Y los hermanos Dos Santos titulares indiscutibles o no? No, Jonathan sí, Giovanni para mí ni lo han tenido que llevar. Giovanni está jugando en el Galaxy, como sabes, ha estado lesionado en las últimas fechas, y cuando no lo estaba tampoco era un jugador decisivo, era un jugador de quite y pon para su técnico. Pero bueno, Osorio le llena el ojo mucho a Giovanni y probablemente hasta empiece con él en función del ataque. El único indiscutible hay dos indiscutibles en esa media, Guardado y Herrera. Y Guardado con pincitas, porque no sé muy bien cómo, no sabemos nadie cómo se ha recuperado de la cirugía que se vio sometido nada más terminar la campaña con el Betis. Entonces, un problema con el talón, creo que fue. ¿Chicharito titular indiscutible? ¿Quién? Chicharito. Y ahí dicen que sí. A mí no me gusta la forma en que está Chicharito, no me gusta. Prefiero a Raúl Jiménez de 9. Bueno, mira, pero a ver, a diferencia de España, que lleva apenas 4, aquí llevan 7 delanteros. Sí, es una cosa que tampoco se entiende, pero estos son delanteros que podrían ser muy bien, ¿cómo se llama? Mediocampistas de ataque, ¿cómo se llama? Mediapuntas, hay mucho mediapunta ahí. Okay. ¿Sí? Corona, okay. Aquino e Irving Lozano son mediapuntas naturales. Okay. ¿Sí? Okay. Raúl Jiménez centro, Carlos Vila es un extremo rompedor. Este Irving es el Chucky, ¿no? El Chucky. Entonces, la delantera, según la entiendo yo, debería ser Vela, Lozano, por las puntas, y en el centro, o Raúl o Javier Hernández. Yo pondría a Raúl Jiménez contra Alemania. Parece que Osorio va a poner a Javier Hernández. ¿Quién sabe por qué motivo? Aquí en el análisis dicen que Raúl Hernández es un experto en penales. Raúl Jiménez no ha fallado nunca. Perdón, Raúl Jiménez. Raúl Jiménez no es un experto en penal. No ha fallado nunca ningún penalti en toda su carrera profesional. ¿Qué tal? Y los chuta, o sea, no es que lo tiene guardadito, y no lo chute tú, no, el tipo que va y le pide la pelota y la mete, ¿no? Entonces, digamos, es un gran jugador, en el Benfica no es regular, juega detrás de Jonás, que es el regular, el titular, pero me parece a mí que es un gran jugador y que debería estar fungiendo el 9 por físico, por habilidades y por todo. Mira, no, te pido que te quites un momentico la mano del corazón, o quizá sí, al revés, que te ponga la mano del corazón y te quites el nacionalismo. ¿Qué chance real le ves a México frente a Suecia y frente a Corea del Sur, que son los rivales para pasar de grupo? Sí, le veo chance. Creo que le puede ganar a Suecia. Suecia tiene una defensa muy, ¿cómo se llama? Muy férrea, pero este es un equipo muy dinámico y que puede abrir huecos. El problema lo va a tener atrás, en la parte de atrás. Creo que la defensa es el punto débil del equipo. Entonces yo creo que con Suecia le puede ganar, y por lo que entiendo también a Corea le puede ganar, ¿no? Bueno. Hará mucha diferencia y gracias a Dios que el primer partido es con Alemania. O sea, eso va a marcar mucho, ¿no? Bueno, sí, le voy a ligar tri en este grupo, pues, o sea, ojalá pase, la verdad. Sí, la verdad que sí, yo con el corazón con la mano del corazón creo que tiene oportunidad. Si por algún evento de eso impredecible le logra sacar un empate a Alemania, se van a crecer muchísimo y cuidado, ¿no? Digo, cuidado, que va a pasar pasaría con mucha facilidad a la segunda etapa. Lo que venga después de eso está complicado, porque de darse la lógica, el siguiente cruce del que gane, del que llegue segundo en ese grupo, sería Brasil. Y bueno, ya eso son palabras muy mayores, ¿no? Sí, ahí ya hay que ir a decir adiós. Ok, pasamos de grupo y entonces está Bélgica. Este es un equipo que me gusta mucho. El problema que yo le veo a Bélgica es que como que se arruga en las chiquitas. Tiene gran calidad en todas las líneas. El arquero de los mejores del mundo, una gran defensa. Tiene uno de los mejores jugadores del mundo en Kevin De Bruyne, que es titular indiscutible aquí. Yannick Carrasco, bueno, el jugador del Atlético, ex del Atlético de Madrid, ahorita pasó a China. Pero bueno, era uno de los que siempre el Cholo echaba mano de él. Y adelante tiene un 9 que es un tanque, que es Lukaku. Tiene apenas 25 años. Tienes a Eden Hazard, que es el jugador estrella junto con De Bruyne en este equipo. El problema de este equipo es justamente eso, que hagan piña, que hagan un equipo, que se enfoquen y que cada uno ponga al servicio del equipo su calidad individual, que individualmente hay mucha calidad en este equipo. Este es un equipo que para mí en este grupo tiene que inclusive quedar por encima de Inglaterra, es mi opinión. ¿Cómo ves todo, Bélgica? Coincido mucho en tu análisis. Creo que individualidades importantes tiene. Me gusta mucho Lukaku, me gusta mucho Hazard. El tema es, sabrán, es un equipo relativamente joven también. Entonces, creo que no sé si el grado de madurez para afrontar citas como esta lo tengan. El grupo no es fácil tampoco. Sí. El grupo es complicadillo. Bueno, vamos con Inglaterra. Inglaterra también le debe mucho a su afición desde hace muchos años. Grandes individualidades que han habido en el fútbol inglés que no han logrado trascender en el Mundial. Y aquí van con un equipo quizá en reconstrucción. Aquí sí hay jugadores bastante jóvenes. Bueno, Ashley Young es uno de los veteranos con 32, pero tú tienes, por ejemplo, a Stones, que tiene 24, el jugador del City. Estoy revisando la defensa. Tienes a Trippier con 27, a Maguire con 25, a Kyle Walker, el otro defensa del City, con 28. Este es un equipo en neta reconstrucción. En la media cancha, pues está Henderson, el jugador del Liverpool, 27 años. Dele Alli, este es un jugadorazo. Este es un fenómeno. El jugador del Tottenham Hotspur, 22 años, ojalá lo tengan de titular. Y adelante, si hay bastante pólvora, pues nada menos que Harry Kane, ¿verdad? 24 años, el goleador del Tottenham. Raheem Sterling, 23 años, el jugador del City. Tienes a Vardy, que con 31 años es está todavía con el Leicester City, yo creo que debería salir pronto. Debe salir pronto. Lo que Una de pasa es que las. tiene mucha edad ya, Bardi tiene 31 años. Sí. Bueno, una de las figuras emergentes del fútbol inglés, que es el jugador del Manchester United, Marcus Rashford, este es Brazo. pura calidad. Y Sí. uno que era del Man U, que ahorita está en el Arsenal, que es Danny Welbeck, Welbeck. todavía tiene 27 años, no es ningún veterano. Es un equipo, si No. se quiere, bastante joven, mucha calidad individual. Quizá el caso parecido al de Bélgica. Le pega la presión, esa camiseta tiene un valor en el fútbol mundial, pues son los inventores del fútbol y siempre, yo no sé por qué, pero quizá es una cuestión mental, pero siempre quedan a deber, ¿verdad? Sí, sí, yo creo, bueno, yo creo, ese mundial que ganaron en casa solo ganaban en casa, Sí. ¿no? Y de ahí en más, si tú recorres la historia de las Copas del Mundo, Inglaterra rara vez, no tengo los números a la mano, pero no recuerdo que hayan llegado más allá de cuartos. En semis no son un número puesto y por supuesto en finales que yo recuerde solamente la que jugaron en casa de la forma en que la jugaron y la ganaron. Entonces, sí, tienen la historia de que fue la cuna del fútbol y todo lo que tú quieras, tiene una liga sumamente competitiva, muy, muy animada, muy dinámica, pero a nivel de selecciones creo que es un equipo que no, yo a mi gusto no califica entre los grandes, las grandes selecciones Bueno, de la historia. pero es que la razón está en que los grandes equipos de la Premier League, la mayoría de sus jugadores no son ingleses. No son ingleses. Sí, hoy día podría ser una justificación, pero en el pasado lo eran. Era una liga mucho más cerrada a los extranjeros y tampoco prosperaban demasiado. Como te digo, no creo que hayan pasado de cuartos de final, sino en una ocasión. Así es. Eso tendría que validarlo, ¿no? Mira, Entonces. hay que decir que aquí se produce el debut de Panamá en un mundial. Sí. ¿Panamá tiene algún chance de pasar de ronda o simplemente va a Son animadores, ser? son buenos animadores, unos buenos chicos que van a correr mucho y van a pelearlas todas y van a ganar experiencia. Y se van a ir con tres derrotas. Y no sé si con tres derrotas se van a ir muy contentos de haber participado en su primer mundial. Ya, es amigo, como si Venezuela, el día, es como cuando Venezuela le toque su primer mundial. Así es. Vamos a estar sumamente contentos de estar en la ronda de equipos, aplaudiendo, nos vamos a felicitar. Y salvo un soplo insospechado de la suerte, nos vendremos a casa contentos porque habremos hecho nuestro primer mundial. Tan tranquilos. Sí, señor. Bueno, y para cerrar, pues en el grupo H, pues está Polonia, que ahí es Robert Lewandowski, pues candidato a ser uno de la bota de oro de este mundial. Ajá. Está un equipo de Senegal, que para mí es un interrogante, y está el Pues equipo sí. colombiano, que este sí lo conozco, porque este lo he visto bastante. ¿Qué dicen? Tienen ¿Qué a un dicen gran Colombia? técnico. De Colombia te digo, que para empezar, que tiene un gran técnico, porque Pekerman no le fue bien con Argentina. Pero con Colombia sí ha hecho clic, ¿no? Hay algunos problemas en la portería porque Ospina, que es el Seguro. titular indiscutible, no tiene los minutos. No, no tiene los minutos no porque está lesionado, no tiene los minutos porque juega en el Arsenal y en el Arsenal le juega si acaso algún partido de Copa. Entonces ahí yo tengo mis dudas. Pero bueno, en la defensa hay mucho talento. Pues ahí está Cristian Zapata, veterano, el jugador del Milan. Murillo. Está Murillo, está Yerry Mina, que con el Barça no le ha ido muy bien, pero no sé por qué me huele que Pekerman confía mucho en él y que le va a dar la titularidad ahí en el centro de la defensa. Yo también creo que El eso otro sí. que es un gran jugador es el joven Davinson Sánchez. Este es el jugador del Tottenham Hotspur. Bueno, con el Tottenham, gran campaña, tanto en Liga como en Champions. No sé por qué me huele que por lo menos en algún partido le va a dar la titularidad a los dos jóvenes, a Yerry Mina y a Davinson Sánchez. Después, bueno, en la media cancha, La Roca Sánchez, que es el jugador del Español, 32 años, pero bueno, todavía le queda fútbol, ¿eh? Este es el Casemiro de este equipo, Ya, para decírtelo así rápidamente, en para que dos lo pueda platos, entender. exactamente. Y bueno, las dos estrellas del medio campo, que son Cuadrado, el jugador de la Juventus, Y por la Rodríguez. punta derecha, y James Rodríguez, pues entonces que fue el mejor jugador del Mundial anterior, y que de ahí todos sabemos lo que pasó. Pero James todavía lo que tiene son 26 años. Y un ojo, joven. aquí dice que, porque es así, pues, este es un jugador del Real Madrid. La ficha de James Rodríguez todavía pertenece al Real Madrid. No la terminó de comprar el Bayern. Parece que no, aquí dice que su club es el Real Madrid. Ah, bueno, ok. Vale, muy bien. Sí. ¿Quién sabe qué pueda pasar, no? ¿Quién sabe qué pueda pasar? Sí, bueno, a lo mejor The Guardian se equivoca, ¿no? Pero bueno, esta es una cuestión actualizada, pero Yo, la última noticia que tenía es que el Bayern había ejercido su, ¿cómo se bueno, llama? Su derecho de te queda comprarlo. ese, te queda esa tarea para investigar para el próximo podcast, pero a lo mejor aquí le encontramos un gazapo a The Guardian. Sí. Y bueno, pues adelante, ahí tiene opciones. Pues obviamente que el primero es Radamel Falcao, pues entonces el Tigre, el jugador del Mónaco, ha tenido en los últimos 3 años muchas lesiones, pero bueno, cuando está sano es un goleador insaciable. Y después, ¿quién lo va a acompañar? Pudiera ser Carlos Bacca, el jugador del Milan, o pudiera ser incluso Muriel, que es más joven que Bacca, el Sí. jugador del Sevilla. Muriel tiene un récord, es el jugador más caro que ha fichado el Sevilla en cualquier momento, ¿no? Esta fue una de las últimas contrataciones que hizo Monchi. No sé si va a jugar con un solo punta o con dos. Si va a jugar con dos, me gusta la opción de Falcao con Muriel. Si va a jugar con uno, yo creo que Radamel es el que va a estar ahí. Y entonces ahí jugaría un 4-5-1. Con Cuadrado y James Rodríguez más adelante, con Carlos Sánchez más atrasado, y pudiera ser Uribe o pudiera ser Lerna los que completen por ahí el medio El campo. cuadro. Pero yo le veo mucha chance a Colombia, sobre todo en este Yo grupo. también, Mucho en chance. ese grupo sí. Claro, Senegal, de nuevo, no lo conozco, no sé qué se le puede salir, puede ser uno de esos equipos sorpresa. Y Japón. Lo de Japón, bueno, juegan un fútbol muy físico en el sentido de la rapidez, y son mortales al contraataque. Pero yo creo que Colombia tiene los argumentos para hacerle varios goles al equipo japonés. Polonia, no he visto a Polonia, no te puedo decir que conozco a Polonia, pero le fue muy bien en la eliminatoria. Y bueno, tiene uno de los mejores 9 del mundo. Muchos dicen que es el mejor 9 del mundo. Pero yo creo que Colombia tiene inclusive cómo ganar el grupo. Podría muy bien hacerlo, sí, claro que Sí, sí. señor. Y bueno, esto es nuestro análisis un poquito a grosso modo. No hemos tenido tiempo, obviamente, de ir más en profundidad, pero hemos ido con los equipos que nos parece, tanto por el lado latinoamericano como por el lado europeo, que deben ser los protagonistas. Y ya para nuestro próximo podcast, pues ya tenemos mundial, partner. Ya estaremos en pleno desarrollo Porque de los acontecimientos el de partido inaugural es el 14, ¿no es? el día el mismo de hoy en 8 días, como decimos aquí en México. Bueno, y teóricamente nuestro próximo. Ah, bueno, no, el mismo 14 tenemos podcast. El Entonces, mismo 14 tendríamos podcast, efectivamente, ahí vamos a hablar entonces del partido del primer inaugural partido. y cualquier otra noticia importante que haya ocurrido de aquí a allá. ¿Ok? Sí, Bueno, correcto. entonces yo creo que más que justo que lo dejemos hasta aquí. Hoy nos hemos extendido un poquito más de lo acostumbrado, pero es que el tema lo ameritaba. Gracias, José Miguel, un millonzote siempre por estar aquí. Nos estamos viendo la semana que viene. Y yo le recuerdo a la audiencia nuestros puntos de contacto, que son la cuenta de Twitter, arroba rivalesfútbol, y el blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos también en iVoox. Para la despedida, José Miguel. Bueno, muchas gracias. Ha sido un podcast muy especial. Este análisis que hicimos, aunque un poco a vuelo de pájaro, entretenido y a fondo con los equipos que nos interesan. Me ha complacido mucho acompañarte en esta ocasión, Ángel, y pues espero en una semana estar de nuevo hablando ya sobre los juegos de las selecciones en la Copa del Mundo. Bueno, y muy a mi pesar, pues entonces, así como empezamos el podcast, felicitando a José Miguel y a los madridistas por el triunfo en la Champions, muy a mi pesar, repito, pues entonces voy a cerrar este podcast con el himno del Real Madrid cantado por Plácido Domingo. Yo creo que esto es Muchísimas. una sorpresa para ti, Parme. Muchas gracias, Ángel. Lo aprecio de veras. Sé que te debe doler muchísimo, pero digamos, en beneficio de nuestra audiencia, que debe estar repartida más o menos por igual entre culés y madridistas. Sí, en este momento, antes de oír la canción, pues ya todos los culés trancaron Ya se el podcast. Ya fueron. se fue. Ay, hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Chao.